siempre al mundo entero se presentan los del entorno de Andy y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Presentando la nueva era. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Se lo Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Me pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo que hice. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. De Colombia para el mundo entero se presentan los del entorno de Andy y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Presentando la nueva era. YandaryJustin.com. Losdelentone.com. Andy Rivera. Ey, 100% humildad, 200% entorno. Uno a Jay el High. Son los pendejos lo que hay. Thank you.